Se llamó Modimale y esto fue un 7 sacado en un 7 pulgadas sacado en el 97 por la Tiananmen y se llamó Underground Georgia. Y bueno, Receptis se llama, o sea, significa receta en español. No sé por qué escogieron ese nombre, pero bueno, es una receta oscura o algo. El grupo tiene, bueno, influencias ahí, tiene New Wave, tiene sonidos ahí rock and rolleros. Dependiendo de las canciones, a veces el grupo suena totalmente diferente, que uno no pensaría que fueran el mismo grupo. Qué sé yo, alternativo, gótico, tiene varias cosillas ahí. Entre canción y canción se puede escuchar ahí la diferencia. Hace como 4 años sacaron ahí una discografía en CD, está ahí para conseguirse, que está bastante tuanes, y completa ahí todo lo que sacaron. Y bueno, hay un país ahí un poco desconocido, y este fue un grupo pionero ahí de New Wave, los Receptive. Bueno, continuamos, ya saben, para escucharnos todos los viernes de 7 a 9 de la noche por www.siderurgiarock.com, emisora 24/7 de Costa Rica para el mundo entero, ahí con rock en todas sus ramas, desde lo más clásico hasta lo más extremo. Y de aquí, 2 horas de música subterránea, música con conciencia, como lo dice el eslogan. Y pues bueno, material 2015, The Descending. Material de Ariel Manikian de Black Hallows, que ya escuchamos ahí un par de temas. Y pues bueno, Ariel, este material son 13 temas. Como dijiste ahora, que nació como experimentación y al final tomó forma y aquí está en formato físico, en disco. La edición viene en Digipack, un Digipack bastante bonito. ¿Es 100% trabajo tuyo o por ahí alguien te ayudó, qué sé yo, como sello o para prensar el material y tenerlo en físico? No, todo sí es, bueno, está presentado, ¿verdad? Bajo el sello ANK, que es como el nombre que le he puesto durante los últimos años a todo lo que hago yo por mi cuenta. Para el prensaje y todo esto, pues se contrató, ¿verdad? Se pagó a una empresa norteamericana. Y obviamente tuve ayuda de gente cercana y gente muy interesada en el proyecto, como con la parte del arte, que tuve ayuda de un amigo de Colombia, un artista así increíble que se llama Ariosto. Y de ya lo que es la parte de diseño, todo eso lo trabajé yo con mi esposa cómplice, que siempre está ahí metida en todo lo que yo hago y siempre me ayuda con ese lado. Y no, después de ahí fue de inversión propia y nada más. Bueno, como dijiste, ahí son 13 temas. Bueno, todos compuestos por vos, pero ahora mencionaste algo de la idea de que no quede como material de garaje, por llamarlo de cierta manera, sino ya conformado por una banda, o sea, darle un poco más de peso y Sí. presentaciones en vivo. De hecho, hay dentro de poco hay, ¿verdad? Una presentación Sí, en vivo. tenemos agendado un chito aquí en Mundo Loco, en San Pedro. Es para el 7 de mayo. Eso es un jueves. Y es gratis, porque si la gente se quiere llegar, ahí también van a estar otras bandas, los compas de Bell y Minerva, que son bandas ahí, amigas que han trabajado conmigo ahí en el estudio. Y casualmente, tuve ayuda, o sea, tuvimos músicos invitados en este disco de las ambas bandas que van a estar en el Chivo. Entonces, de ahí vino como la idea de hacer el concierto entre nosotros. Y no, pues sí, la idea ahorita es de tratar de darle continuidad, hacer unas cuantas presentaciones y sí tengo la idea de seguir grabando, porque yo no puedo estar quedito, ¿verdad? Entonces, ya para los siguientes sí espero poder integrar un poco más a los músicos que están conmigo ahorita para hacer, no sé, que el siguiente disco sea todavía más variado. Yo creo que la idea de este disco también era en parte, no sé, siempre he estado como en bandas como de un estilo muy, muy, muy rígido, muy específico. Aquí yo traté como de meter un poco de todas las varas que a mí me gustan, todas las influencias diferentes. Hay varas como muy new wave y otras un poco más industriales y otras más oscuras, o sea, varía mucho. Entonces me gustaría que el siguiente sea todavía más variado y más raro y que haya más cabezas ahí trabajando, ¿verdad? Como para no estancarse en ninguna parte, ya que la idea era esa, experimentar. Entonces tratar de seguirlo haciendo. Más o menos. Bueno, tal vez la gente quiera saber por qué The Black Halos y por qué The Descendant. Bueno, The Black Halos no tenía mucho sentido para mí. Fue como hey, pongamos un nombre y ya, ¿verdad? Vámonos. No. Yo trato de no pensar mucho el nombre porque... no me gusta como comprometer un producto artístico con una idea, porque yo siento que una idea muy personal mía es que todo producto artístico debería ser libre de un compromiso, digamos, porque debería ser tener ese derecho como a mutar y no sé, y absorber nuevas ideas y escupir otras. Y entonces al nombre como tal del proyecto, trato de no darle mucho significado en realidad. Al disco como tal, The Descending es uno de los temas que están en el disco. Creo que puedo decir que es tal vez mi favorito o uno de los que más satisfecho me dejaron. Sería bueno tal vez ahora más adelante escucharlo. Es bastante depresivo, yo creo, es bastante lento y profundo y cuenta una historia ahí un poco... no sé si de terror o de suspenso, pero sí es como lo que siempre me ha gustado y siempre me ha atraído. Entonces decidimos que ese era como el disco que debería dar el nombre al disco, la canción que debería dar el nombre al nombre, no sé, whatever, no dije nada. En fin, sí, es una pieza que a mí me toca mucho, sí, las fibras internas, entonces por eso decidimos ponerle ese nombre. Okay. ¿Cómo es el proceso de composición para Ariel en el momento de sacar estas canciones? Ok, normalmente yo tengo esa maldición de que no me puedo pagar el radio de la cabeza, ¿verdad? Que siempre estoy pensando en melodías y por lo general siempre tengo líneas de bajo, siempre estoy pensando en líneas de bajo, yo parto de ahí por lo general. Entonces, es llegar a la casa, como no sé, como por ahí creo que le estábamos comentando hace un rato, no sé si fue al aire o no, que en el último año me he hecho fan de los sintetizadores analógicos, ¿verdad? Y maquinitas que hagan secuencias y ruidos raros. Entonces, tratando de seguir esos baselines que tengo en la cabeza y montándolos en los sintetizadores, y a partir de ahí nada más empezar a agregar capa tras capa. Muy, yo diría que muy espontáneo, yo no lo pienso mucho. O sea, agarro la guitarra, o agarro el bajo, o el teclado, y hago una figura y la dejo ahí. Trato de no trabajarla demasiado para que quede como esa primera intención o ese primer sentimiento ahí. Yo trato de no darle muchas vueltas, y por eso creo que puedo normalmente producir varas rápido, y que se sienten como nunca son complicadas. Yo creo que siempre hago música bastante sencilla, pero que transmita ese sentir, ese primer sentir, el primer acorde que uno agarra cuando agarra la guitarra, lo primero, la posición que quedaron los dedos, esa va a ser el primer acorde de la pieza, y vámonos, ¿verdad? Luego agregar capas tras capa y listo. ¿Y a la hora de la escogencia de líricas? También es algo similar. Por lo general los desligo. Por un lado escribo cosas, por otro lado hago sonidos, y en algún momento nada más me pongo a ver qué hace match con qué y los monto. A veces me salen ahí de apuntes que ando haciendo, incluso en el celular, en notas del celular o en cuadernos. Yo soy un comprador compulsivo de cuadernos. Compro cuadernos, escribo un poco de estupideces en cuatro páginas y me compro otro. Y de repente un día saco y veo que he escrito y lo trato de encajar dentro de las canciones que tengo. Ahí van quedando las ideas. Sí. Ir armando ahí un poco. Exacto, es como un rompecabezas, ¿verdad? O sea. Pues vámonos con otro par de temas. No sé qué nos puedes decir de Sparkle y Madeline. Ok, Sparkle es una canción bonita. Yo creo que es la canción bonita del disco. Sí, le cabe ese adjetivo porque tiene un sonidillo tal vez más alternativo, más light, bastante liviano. Y la letra, creo que es una letra bastante estándar, ¿no? Dice... No es una canción tan profunda, creo que es típica canción que el quinceañero le dedicó a la novia, ¿verdad? Y luego Madeline fue una de las primeras piezas con las que yo empecé a trabajar en esta loquera. Entonces sí tiene como ese sentido inicial electrónico con el que empecé a trabajar las varas mías, las canciones. De hecho, en el año pasado, creo que alrededor de octubre, noviembre, entre los primeros materiales que se publicaron estaba Madeline como, como parte de un EP que se llamaba Madeline también. No sé si llamarlo como un industrial o electro o algo, no sé. No soy bueno para las etiquetas, pero sí, es un, es una nota un poco diferente, tal vez, a lo que sí he hecho siempre. Y la letra, pues, también tiene como esa parte de ser una historia medio, medio romántica, pero ya es un romance ahí como, como, como chueco, ¿verdad? Como que algo no salió bien y como que hay algo oscuro detrás y las varas simplemente no van a funcionar. Entonces es un romance disfuncional, diría yo. Sí, tal vez no tan melancólico, pero yo diría que más bien como mala nota. Sí, como okay, esto no va a funcionar, no va para ningún lado, todo es una mierda. Sí. Okay, entonces vámonos ahí con un par de temas de este proyecto y seguimos por acá. Esto es Subsuelo, o sea. Silence. Bueno, terminamos de escuchar a la gente de Belgrado, que bueno, una banda ahí bastante interesante, con integrantes de España y de por ahí de de Polonia, sí, que creo que por ahí anda el asunto. Y pues bueno, material 2012, editado por La Vida Es Un Mus, y pues bueno, un cuarteto ahí que se ha abierto bastante el campo ahí en, con estos sonidos así oscurones, post-punk o como los quieran llamar. Esto, bueno, era Vicious Circle, material de Belgrado. Ariel, estamos hablando ahora del disco, ¿verdad? Que viene en formato digipack ahí, bastante bonito, bonita presentación. Y hablaste algo también de la portada, que lo hizo un colega tuyo, un colombiano. Sí, colega, artista, músico, artista completísimo, que conocí recientemente, ¿verdad? Gracias a la magia del internet y el Facebook, ¿verdad? Brujería o magia. sí, a esos conjuros facebookianos. Y sí, él fue el que hizo el arte. Le gustó bastante la canción, de hecho, el título, y él solito lo sacó de su propia inspiración. A mí me encantó, la verdad. De hecho, sí, bueno, ahí para los... Bueno, vamos a estar posteando ahí la imagen, pero sí es como... ¿Qué podrían ser? Como una escalera ahí en espiral. Sí, a mí me parece, me transmite que es como una escalera en espiral así hacia abajo, ¿verdad? En descenso, y por los colores, yo no sé si soy yo, pero yo la veo como ensangrentada, ¿no? Ensangrentado. Sí, alguien rodó en pasitos para abajo. O acercándose, ¿sí?, ahí a lo... al fuego, algo, esos colores ahí, pero bueno. Al basement. Exactamente. Bueno, el disco, me dijiste, tú lo sacaste, lo editaste, lo trajiste, y ya están por acá las copias. Para los interesados, ¿qué, el costo y cómo conseguirlo? Ok, para gente de acá, ¿verdad? Vecinos de nuestra hermosa Tiquicia. Estamos dando el disco en aproximadamente $13, ando por ahí los 6.500 colones. Y si están interesados, ahorita la única manera sería que me contacten por medio del correo, que es arimaniki@gmail.com. Esperamos dentro de pronto poderlo poner en algunas tienditas también. Y si hay gente de afuera del país interesada, también igual por el mismo correo me contactan y lo estamos enviando a cualquier parte. Ya hicimos unos envíos la semana pasada, de hecho, a Europa, a Colombia y a Uruguay, creo que fue. La gata te ayuda a empacarlo, ¿no? La gata me ayuda a empacarlo, sí. Sí, bueno, y sí, en el blog también va a estar ahí el correo de Ariel para que lo contacten y hagan sus pedidos. Recuerden, precios por docena sale más barato. Si alguien quiere comprar 50 o 100, también se puede. Si quieres, presentas otro par de temas y arrancamos para seguir ahí con la música. Ok, Daisy, la que seguiría, para seguir el orden ahí del disco, sería Room 524, el 4524, es la hora. Esa canción, sí tiene un trasfondo ahí, la letra tiene una historia, pero es una de las que a mí me gusta dejar en misterio, por si alguien lo quiere investigar y que lo encuentre, es como divertido, pero sí, la letra tiene un significado, si alguien lo investiga lo va a encontrar. Se los dejo ahí, y es una de mis favoritas, yo creo también. Y no, pues si seguimos ahí con el orden, la siguiente sería Grey. Es una canción bastante interesante, eso a mí sí me gusta contarlo. Todos los sonidos, esa canción, digamos, no tiene mezcla. Todos los sonidos salen de la misma caja. Es un pequeño sinte ahí, vacilón, que me conseguí. Entonces todos los sonidos salen de la misma caja, excepción de la guitarra y la voz, por supuesto. Pero es montar una capa tras otra dentro de la misma caja en vivo. Es como hecha live, ¿verdad? Pegarla ahí a la interfase, poner un sonido, poner el otro, y ahí se fue. Entonces es bastante, bastante interesante. Porque hay gente, es vacilón, que me han llamado y me dicen, qué buena pieza, pero creo que hubiera podido quedar mejor mezclada, ¿verdad? Y yo, es que no está mezclada, o sea, todo, como salió, así quedó. Pero a mí en realidad me gusta bastante como suena. Pero sí, esa es bastante, bastante interesante. Y la letra, es una imagen que me quedó a mí en la cabeza de una ciudad europea que pude visitar el año pasado y que me dejó así como pepiado, ¿verdad? Que es Bruselas en Bélgica. Entonces la letra para mí es como el paisaje de Bruselas. Es muy chuso. Si alguien puede ir, se lo recomiendo. Entonces Ariel Maniquí en The Black Hallows, par de temas y ya regresamos. We'll be right back. Bueno, ¿y qué escuchamos? Fueron Alaska y los Pegamoides, bueno, clásico de clásicos españoles, y esto salió en Flexi en el 82 y se regaló en el último concierto de la banda. Bueno, y los tiraron ahí casi que no se salvó ningún Flexi, por eso esto es uno de los Flexis más raros que existen probablemente. Y bueno, trae dos canciones, esta que tiene un sonido totalmente a Sucian de Banshees, así clonado, y el, la cara B tiene una canción un poco más popera, pero bien tuanes también, que se llama Quiero Volar. Bueno, y Alaska y los Pegamoides, pioneros, Ana Cura en los teclados, el amor de mucha gente, ¿no? Y Alaska, el amor de otra gente también. De esas veteranas, las, de hecho, los platónicos. De hecho, hasta con Fangoria ahí el asunto, ¿eh? Aunque ha tenido muchas críticas últimamente por el asunto de que ha estado como muy inclinada hacia ciertos políticos ahí, entonces, bueno, hay ya situaciones ahí de política que obviamente no le cae bien a mucha gente, bueno, y no debería ser correcto. También el comienzo de Venante fue con Pegamoides, y de Nacho también, ¿no? Sí, de hecho. Bueno, de hecho, okay, el casi comienzo de los comienzos ahí. Cacalux y los Pegamoides, fue antes. Sí. Pero fue la camada que dio vida a muchas bandas, diría. Lastimosamente, y Venante después murió y tenía demasiada carrera, pero bueno. Entonces, bueno, ahí. Nueva Ola Española Premium. Subsuelo S.A., ya saben, pueden escucharnos en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com. Pueden escuchar los programas regulares y los antiguos, ahí están todos con su playlist y los audios y demás, así que ahí pueden escuchar todo, dejar sus comentarios, críticas y demás. Aparte, escribirnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com, que ahí, como les dije, igual, para que hayan sus madrazos, críticas y demás. O al la vieja usanza, apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Continuamos, tenemos a nuestro amigo Ariel, que ha estado presentando acá de temas de su disco Descending, que ya nos estuvo hablando ahí que material hecho por él, sin embargo por ahí anda ya andan traveseando ahí varios músicos para presentaciones en vivo y demás. Y ¿qué pasa con Ariel Maniquí and the Black Hallows? Acaban de sacar un disco, 13 temas, pero ¿qué viene? O sea, ¿cuál es el siguiente paso? Aparte de lo que ya dijiste, ¿verdad? Que ya hay algunas presentaciones en vivo, pero... Sí, bueno, ahorita tenemos la de mayo, ¿verdad? Para recordarles, 7 de mayo, gratis en Mundo gratis, Loco. Gratis, para... Sí, yo invito. Sí. Ok, ahí está. Sí, ahorita tenemos ese chivo agendado. Yo creo que posiblemente tratemos de hacer uno o dos chivos más, no queremos tampoco chivear un montón porque sabemos que tal vez la escena objetivo para este tipo de música no es muy amplia, entonces no creo que tenga mucho sentido como chivear dos o tres veces al mes o hacer un montón de conciertos, sino tratar de hacer un par, dos, tres chivitos más, y seguir componiendo. Yo esperaría, voy a arriesgarme a decir que para finales de este año, principios del otro, tener algún material nuevo. Y para el otro año tenemos planes de no quiero decir mucho, pero sí estamos planeando hacer algo, hacer unos conciertos un poquito más serios y tal vez en unos lugares un poquito más lejanos, no solo nuestro querido y adorado San José. Entonces vamos a ver qué tanto podemos expandir las fronteras, pero sí, para el otro año creo que vamos a tener un poquillo de trabajo más serio. Pero sí, lo inmediato sería dos, tres conciertos y parar la máquina. Sí, creo que queremos ser como concentrarnos en lo que estamos haciendo. Si estamos chiveando y cuando nos pongamos a grabar, no vamos a chivear más, ¿verdad? Hasta que tengamos algo nuevo. No sé, queremos trabajar de esa manera. Y todos los que estamos en la banda tenemos trabajos exhaustivos y horarios complicados, entonces antes de que se vuelva incómodo, que es lo que termina pasando con muchas bandas, ¿verdad? Que todo el mundo se cansa, entonces, la presión, la tensión, exacto, exacto, la fama, vamos a ver, si sí, sobre todo no, pero sí, ya digo, uno no vive de eso, entonces hay que saber no sé, a poner el tiempo correcto, entonces vamos a trabajar de esa forma. Bueno, de lo que estamos hablando ahora, que toda la producción es tuya, bueno, acá en los créditos obviamente viene que es grabado y masterizado por Martenitza Studios, que, bueno, que es tu estudio, ¿no? Y por ahí ya han salido grabaciones de proyectos, por ejemplo, el de la gente de Sexo y Sangre, que estuvo por acá en programas anteriores. Correcto. Y entre otras cosas, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir de, o sea, fuera de Ariel y Maniquí, fuera ya de la banda, háblanos, sí, un poco ya del estudio, o sea, del estudio como tal, ¿qué ideas tienes? ¿Qué proyectos? Sí, bueno, el estudio, la idea del estudio nació de más por una necesidad personal, ¿verdad? No es algo como de lo que pretenda hacer un negocio, vivir de eso. De la vida da vueltas, pero digamos que no es la idea, ¿verdad? Fue más como por mí mismo. Bueno, perdona ahí que te interrumpa, para los que nos escuchan fuera de acá de Costa Rica, o sea, es el ambiente musical acá en Costa Rica es bastante complicado en cuanto a presentaciones o obtener alguna ganancia, que no hablemos ganancias de para vivir de la música, pero por lo menos para subsistir, o por lo menos para mantenerse, decir, okay, voy a grabar y voy a trabajar un poquito menos con el trabajo normal y divertirme un poco con el trabajo alternativo, ¿no? O sea, es difícil acá, sí, para sostener un proyecto es complicado. Exactamente. Que un proyecto se sostenga por sí mismo es bastante complicado. Sí, no, la idea del estudio fue inicialmente como te digo, por la necesidad personal mía de tener donde producir mis cosas y no componer una canción en la casa y esperarme ahorrando 2 años para poderla grabar, ¿verdad? Entonces hicimos el estudio en la casa, ¿verdad? Me paseé la mitad de la casa para hacer el estudio, pero quedó bastante bonito. La idea con el estudio es trabajar proyectos no solo míos, sino pues estamos abiertos a recibir otros proyectos, dentro del entendido de que sean de que me sirvan a mí de alguna forma, o sea, que me motiven, que me apasionen en alguna medida, que la propuesta tenga un trasfondo y que resulte interesante, y que en este nuevo mundo para mí de la grabación, que me dé algo, que me genere algún crecimiento. Entonces, pues obviamente es un negocio, aunque es un negocio pequeño, tampoco es que estamos grabando gratis, aclaro, ¿verdad? Pero sí estamos abiertos a recibir proyectos y estudiarlos y ver qué se puede hacer. Hasta ahorita hemos trabajado, bueno, el primer proyecto fue con esta banda Bell. Hicimos un disco doble para ellos, de hecho, bastante, bastante bonito. Luego grabamos a esta otra banda que también va a estar en el concierto, que se llama Minerva. Un rock alternativo bastante interesante. Luego estuvimos con Sexo y Sangre, que son de amigos de toda la vida. Tamayo y yo, así, no sé cuántas batallas hemos peleado juntos, o y hasta uno contra el otro, no sé. Pero sí, eso era algo que tenía pendiente hace tiempo. Tamayo es una persona que de hecho a mí me ayudó muchísimo en realizar el sueño de tener el estudio. Entonces, y lo menos que podía hacer era tratar de hacerle la grabación de su banda lo mejor posible, ¿verdad? Y yo creo que quedó bastante bonito. Y ahorita tenemos como 2 o 3 proyectos con 2 o 3 bandas por delante. Entonces, lo difícil es acomodarse por el tiempo, porque es como el tiempo que se le puede dedicar son fines de semana y ratos en la noche, pero ahí vamos saliendo. La idea es seguir produciendo, y creo que es una opción para cualquier músico costarricense que esté buscando opciones de dónde grabar y tenga un proyecto que considere interesante, dicho, puede contactar igual por el mismo correo que les di ahora, arimaniqui@gmail.com, y podemos, se puede hacer alguna negociación, pero y más adelante la idea es aprovecharlo para seguir grabando el material de nosotros también. Bueno, entonces ya saben, todos esos proyectos ruidosos que están interesados, ya saben, el correo de Ariel va a estar puesto ahí en el blog para que todo le llegue. Y obviamente, como dicen por ahí, la imaginación al poder, así que pónganse a hacer cosas. Y sí, una observación, yo trato de no limitarme a un género, aunque de la nota así medio oscura y alternativa es lo que más me llama la atención, a la hora de grabar y a la hora de hablar del estudio. En realidad, entre más grande sea el reto para mí, más diferente lo que yo manejo, yo creo que es más, me aporta más. Entonces, de cualquier persona con cualquier tipo de proyecto se puede mandar, ¿verdad? Reggaetoneros, abstenerse. Bueno, pues, a Cristian, que quería grabar algo de bachata ahí, pues ahí tiene opción. Bueno, entonces vámonos con otro par de temas, Salvation y Colorless. Sí, no sé, ¿alguna introducción acerca de esos dos temas? Ah, Salvation es una canción bastante vacilona, tiene sonidos ahí como, no sé, a mí yo me imagino como con 5 años jugando Atari cuando la oigo, y una letra ahí, un toque direccionada hacia mi impresión de lo que es la iglesia. Y Colorless, pues pucha, no sé ni qué decir de Colorless. Es una pieza bonita, interesante. También cuenta como esas historias tétricas medio de terror que a mí me gustan, solo que desde una perspectiva, no sé, participativa, digamos, que es como no sé, es complicada. Sería bonito. Voy a meter ahí el anuncio en Bandcamp. Está el disco, están las letras, por si alguien se quiere adentrar. El Bandcamp es arielmaniqui.bandcamp.com. Es el disco, pueden ver las letras y pueden juguetear con ellas y crear su propia historia o versión de los hechos, por así decirlo.

dices, queda solo el recuerdo, ni una promesa, queda solo el cuerpo, queda solo el cuerpo. Así es, gritos de angustia y temor, así te drogues e intentes escapar. Así des gritos de angustia y temor, así te drogues e intentes escapar. Hablaste tanto, estás cansado, pero las manos las tienes suaves, las tienes suaves. Así es, gritos de angustia y temor, así te drogues e intentes escapar. Así es, gritos de angustia y temor, así te drogues e intentes escapar. We'll be right back. Bueno, terminamos de escuchar a los peruanos de Voz Propia, una banda ahí bastante emblemática de esos sonidos de la de esa escena ahí ochentera de por aquel de aquella escena subte que llamaban por ahí. Y pues bueno, que Trilce Records se dio la tarea de sacar un disco en vinilo ahí en acetato, que es una recopilación de 11 temas, que como el nombre del disco dice, 1986-2011, ahí recoge algunos de los temas más emblemáticos de su carrera. Entonces fueron los peruanos de Voz Propia. Continuamos por acá, estamos con Ariel Maniquí, que nos ha estado ahí presentando un poco de su música. Y ya saben, Subsuelo S.A., correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Bueno, ahí tenemos a Shalosh Hate o Shalosh Hate. De esos son un grupo israelita que comenzaron, bueno, tocando ahí punk en los 80s, y después esto salió en el 91. Y bueno, ya en una etapa un poco más new wave, un poco más alternativa tal vez. Varias cosillas tienen ahí. Y esto es lo que traigo de un CD, que es la discografía completa, donde viene estudio y y un en vivo de los noventas. Bueno, ahí tenemos a Chalosh Haid desde Israel. Bueno, para seguir dándole vuelta acá a la música, nos quedamos acá en Costa Rica. Vamos a escuchar una banda de ya desaparecida, pero complacencia aquí de Ariel, que encontramos este disquito por acá, el compilado Uniendo Fronteras, que sacáramos por allá en el 2002, y eran diferentes bandas que habían aparecido en diferentes números del fanzine Beneficio Interno, y algo de punk, hardcore, hasta algo de death metal, y por allí también algo de rock oscuro ahí, o gótico, dark, o como quieran llamarlo, los costarricenses de Umbral, como les dije, banda ya desaparecida, con el tema Visiones. Ya había sonado por acá, pero no está de más escucharlo, así que esto es Umbral. Recuerdo tus palabras como yo la deseo. Bueno, terminando de escuchar a la gente de Umbral, material costarricense, y para seguir acá en Tiquicia vamos a escuchar un proyecto que precisamente es otro proyecto también de Ariel, Godlessness, que sería la traducción, que sería como ir perdiendo a ese Dios, algo así como, sí, como falta de Dios, una hora así. Por ahí va el asunto. Bueno, material, un demo ahí de 9 temas. Mira, el primer tema con el nombre de Valeria, mi hija. Y pues bueno, no sé, coméntanos algo de este. Yeah, digamos que vamos a ver. Yo me sorprendí porque llegué aquí y me encontré el disco, ¿verdad? Que fue un disco que hicimos poquísimas copias. Ese fue un proyecto. Ese fue un proyecto en el 2008. No fue hace tanto, pero y nunca le dimos mucho seguimiento. En realidad, en ese momento estaba con Draconian Incubus. Esto fue como el side project ahí en la casa. Lo grabamos entre mi esposa y yo. Y pues esparcimos unas cuantas copias por aquí y por allá. Y se perdió. De hecho, lo que te comentaba ahora, yo de hecho no lo tengo. Y no sé cuánto tengo de no escuchar estas canciones. Se lo vendo. De ahí podemos negociar. Y yo veo los nombres y no estoy seguro si la pieza que yo creo que es. Pero sí, fue una etapa ahí. No sé, que estábamos como Draconian era tan intenso, y en ese momento estábamos en esa nota oscura, pero así como apasionada y arrebatada. Eso fue como un proyecto aparte, más oscuro, más depresivo, así como no sé, más profundo. No me acuerdo las canciones, la verdad. O sea, definitivamente tengo que, lo que quiero, por eso la quiero oír, quiero como revivir la vara, a ver qué me trae, a ver si me lleva al momento. Pero sí, bastante interesante encontrármelo. Entonces sí, tengo ganas de oír, a ver a qué sonaba, qué hacías yo en ese momento. Bueno, así jugando a la ruleta, ¿cuál es el tema entonces? Me acuerdo que la 4 era muy buena, pero no me acuerdo cómo era. Se llama The Trap. Bueno, vámonos entonces con Perdiendo Algo de Dios, o algo así, más o menos dice la traducción. Bueno, Ariel, seguimos acá con el day o el programa. Y opa. ¿Y qué? Bueno, despistémonos un poco del material, el material tuyo y demás. ¿Cómo critiquemos un poco acá el movimiento? O sea, ay, hijo de puta. Que caigámosle mal a la gente. Ok, va a quedarme en todos otra vez. Ah, otra vez, ok. Sí, sí, sí. Apuntado. Ya nadie fue el chivo, man. Apuntado. No, no, recuerden, lleguen al chivo, es gratis. Es gratis. Sí. Que es el inconveniente para muchos. No, ¿cómo es el movimiento en cuanto a bandas? A bandas ahorita, obviamente es más fácil hacer grabaciones, es más fácil promocionarse y etcétera por el internet y herramientas ahora que te brindan ahí posibilidades, pero ¿qué dirías de un pro y un contra del movimiento ahorita? O sea, a criterio personal, ¿qué rescatarías y qué desecharías como para darle más vida y que la gente y apoye, asista a conciertos y qué sé yo? Yo creo que conforme se ha ido haciendo más fácil grabar, y me incluyo, ¿verdad? Porque incluso ahora no estoy en contra de las facilidades de grabar, porque si no, no podría yo grabar mis cosas, ¿verdad? Pero conforme se ha ido siendo más fácil, más accesible, creo que ha ido perdiendo valor. Y la gente cada vez le pone un poco, le interesa menos escuchar una banda en vivo. No sé si es que se ha creado como una brecha entre la persona que graba su música y la persona que la presenta. No siempre es consistente. Me refiero a que grabar es tan fácil que puede ser un chavalo que, sin querer criticar a nadie específicamente por aquello, pero que sin saber absolutamente nada sin saber ni siquiera cómo afinar una guitarra, digamos, o hacer dos sencillos acordes, puedes fácilmente bajarte un programa y hacerte un discazo, ¿verdad? Y entonces se ha perdido el valor, ya tal vez no hay tanto esfuerzo detrás, tanta dedicación, y de alguna forma creo que la gente lo siente. De hecho, lo que hablamos ahora hace poco, con el disco de voz propia, o sea, sí. Es curioso como los temas de los demos, no sé, lo sacamos aquí a cada discusión, ahí a confrontación, por decirlo así, que los temas tal vez más sencillos tienen esa alma, tienen ese sentimiento, esa que uno lo toma tal vez como propio. Pero, sí. Pero si los mismos temas los regraban, sí, ya no es lo mismo. Los regraban, le ponen arreglos, que ya viene el productor y dice, sí, sí. Metamos, o sea, ya se vicia el producto original, digamos. Se pierde como esa esencia, ¿verdad? Es como sí, es como y yo creo que pasa con todas las bandas. Normalmente los que nos volvemos fans de algunas bandas siempre somos más apegados a lo más viejo. Creo que era cuando la banda era más original o más genuina, tal vez. Honesta, yo no, sí, honesta. Yo no sé si tal vez pasa que ya con el tiempo algunas bandas siguen haciendo música por cumplir con contratos o por compromisos X, pero ya no está esa intención inicial. Sobre todo cuando hay éxito en una banda. Uh-huh. Y que tal vez al principio sos un mae frustrado que siempre ha querido hacer música, hacer un disco, entonces todo eso se refleja ahí. Pero ya cuando vas por el noveno, décimo álbum, ya es otra cosa, ya es una banda que tuvo éxito y que nada más tiene que cumplir, entonces es diferente, trabajo, no se captura. Entonces ya ponen las varas en manos de productores, en manos de, o sea, yo no sé, ya tal vez la participación de la banda es mínima, no sé. De todo se ve. Pero sí, yo creo que eso ha ido haciendo que pierda valor. En general, o sea, por algo la industria de la música no es lo mismo ahora que hace, no sé, 20 años, ¿verdad? En cuanto acá en el país, con todo y todo, yo siento que o sea, me llama la atención que no hayan bandas con lo fácil que es. Sí, o sea, se da muy poco, hay muy poco trabajo, y no sé si es tal vez por lo mismo, que el apoyo, el interés en la música se ha reducido. O sea, ya no vas a un evento para ver a una banda en vivo. Me pasó hace unos, no sé si fue hace un par de años, que estaba en un concierto de una banda de unos amigos y salí un momento y me topé un montón de gente afuera del Chivo, ¿verdad? Y les pregunté que por qué no han entrado. Dicen, es que está parado, ahorita cuando pongan música para bailar entramos. O sea, se brincaron la banda. Exacto, en vivo. Exacto, o sea, el evento era para la banda en vivo, pero decían, no, es que ahorita está parado de uñas porque está tocando una banda, pero cuando pongan para bailar entramos. Entonces digo yo, como, ¿qué es esto? Me pasó incluso con Maniquí una vez que estábamos a no sé, a dos terceras partes del set, y se nos acercó el organizador y nos dijo, ya la gente quiere bailar, así vayan terminando. Y yo dije, ¿quién bailar que bailen con nosotros? Que es la vara, ¿verdad? Que no tenemos, ¿verdad? Pero sí, como que se ha ido perdiendo ese interés, y entonces tal vez por eso a la gente no le interesa hacer bandas. Entonces hay como un vacío ahí. Yo creo que hay que ser valiente y uno le tiene que valer el vacío y tiene que mandarse a llenar ese espacio. Y eso es lo que yo me he tratado de concentrar durante muchos años, en no poner tanto atención a qué es lo que la gente está esperando o qué es lo que la gente está apoyando, sino en hacer lo que uno quiere hacer. Pero sí, definitivamente está ese hueco ahorita. O sea, a la escena le falta como esa vitalidad de tener gente de aquí produciendo y siendo apoyada. O sea, si eso no existe, es como que toda la escena es un cuerpo sin alma. O sea, como que solo con pedazos externos, pero no hay nada adentro, no hay ninguna base. Y lo mejor es que hay herramientas para hacerlos. Y eso es lo mejor, ahí están. Ahí está mi estudio, por si alguien nada más quiere grabar, ahí está. O sea, no sé, es curioso, es un fenómeno bastante. Se puede hablar por horas y horas y siempre haber tela que cortar por delante, pero sí, es un fenómeno interesante. Yo creo que la escena ha crecido, porque o por lo menos ha tenido continuidad, porque siempre hay gente ahí. Lo que pasa es que se ha desarrollado en direcciones que no eran las que a los, no sé, algunos románticos veteranos nos hubiera gustado que creciera, ¿verdad? Es diferente, pero ahí está. Está bien. Entonces, bueno, y para continuar, y ya que hablamos ahí un poco de estudios y demás, vamos a escuchar un par de temas grabados precisamente en tu estudio, producido y grabado por Ariel. Como les dije, el Martenitza. De hecho, ¿qué significa Martenitza? Y eso es interesante. Martenitza es, vamos a ver, es una palabra, es el nombre que se le da a un amuleto búlgaro. Está ligado a una, perdón, a una tradición búlgara. Yo, por cuestiones ahí de trabajo, tengo contactos y muchos compañeros de Bulgaria, entonces me he empapado un poquillo de la cultura de ellos. La Martenitza, la palabra en sí viene de marzo, ¿verdad? Quiere decir se deriva de una expresión que ellos usan que se llama Baba Marta, que significa abuelita Marta, pero está relacionada con un mes de marzo, que es el mes del inicio de la primavera. Y ellos usan unos amuletos, tienen una tradición de que durante el mes de marzo todo el mundo se regala las martenitzas. Son unas pulseritas o unas decoraciones rojas con blanco. Todo el mundo se las regala durante el mes de marzo. Y cuando ven el primer árbol floreciendo, guindan las martenitzas ahí. Entonces, en Bulgaria hay una vara muy vacilona, que si vos andas en marzo, empezás a ver árboles llenos de esas pulseras. Entonces, a la gente se las regalan. Mientras no vean un árbol, se empiezan a llenar así todo el brazo de las martenitzas. Cuando vean un árbol floreciendo, van y las guindan. Entonces, es bastante vacilón. ¿Por qué le pusimos así al estudio? Porque lo inauguramos en marzo. Y toda la simbología de la Martenitza es como la primavera, ¿verdad? Como un nuevo nacimiento, como una nueva oportunidad. Y el proyecto del estudio estaba empezando, entonces era como... Al final es un amuleto como de buena suerte. Entonces fue como guindarle la Martenitza al estudio, ¿verdad? Como empezamos en marzo y yo venía enterándome de eso, me llamó mucho la atención. De ahí viene el nombre. Yo creo que nadie me lo había preguntado nunca. Es bastante enredado, digamos. Bueno, entonces ya saben, guíndale las martenitzas. Guíndense ahí. Entonces vámonos con un par de temas más de Ariel Maniquí de Black Hallows. Habíamos quedado en el tema número 9. Into Words. Sí, Ay, esa es la canción tal vez más íntima del disco. Es bastante personal y es bastante... Sí. Es bastante profunda, diría yo. Vamos a soltarlo. Yo creo que nunca lo había dicho. Esa canción se la escribí a la que ha sido tal vez la persona más importante en mi vida durante los últimos, no sé, 15 años casi. Que siempre ha estado ahí apoyándome en todas las loqueras que se me ocurren, que participa en el disco, que me ha ayudado con todos los discos, y ven el de Godlessness que me encontré, trae el nombre de ella también por todo lado, que es Yanis, que por ahí está oyendo. Un beso, mi amor. Esa hora. Y Day, ¿no? Es una canción tiernita, es la baladita del disco, ¿verdad? Un día estos por ahí la publiqué y puse. Sí, sí. Chiquito, le doy un confite, ¿verdad? Un día estos puse ahí que hasta yo tengo mi lado Teddy Bear, ¿verdad? Entonces es esa pieza, man, es una vara ahí. Ok, vamos a una baladita con Guinea. Ok, con la no, Guinea, perdón. Y con Nothing Remains. Nothing Remains Sacred. No me acuerdo de qué habla esa pieza. Sacred, sí. Ok, dos temas más de Ariel Manikian de Black Hallows. Thank you. like a fear inside this room. So let's push the down backwards again. You can freeze the time within your hands. Tomorrow will never ever come. The summer shifts, the night sky falls. I want to stay with you. Erase the time, turn down the lights. I want to stay with you. The summer shifts, the night sky falls. I want to stay. We'll be right back. jasno. Nie pytaj już, nie pytaj. Tak dużo, tak mocno. Tak dużo. Tak dużo, tak mocno, tak dużo, tak mocno. Nie pytaj już, nie pytaj. Tak dużo, tak mocno. Tak dużo. Bueno, estamos rebasando algo del tiempo y el espacio de ustedes, pero no importa, estamos matizando acá el disco Descending de Ariel Manikian de Black Hallows. Y pues bueno, Ariel, ya ha pasado suficiente rato por acá. Sí. Suficiente rato y ya, suficiente ya, cervezas. Estamos empezando a sentir mareados. Sí, claro. Sí. Bueno, el material. Estamos hablando desde hace rato que bueno, hemos bueno, aquí me están llamando la atención. Estamos escuchando a la gente siquiera que esta banda de banda polaca que les sacan de reeditar este material precisamente ahí que sacaran primeramente, llamado Nova Alexandria. Y como pudieron escuchar ahí, su fuerte influencia ahí, no sé, medio oscura ahí, y no podemos quitar los Killing Joke, es que esos ritmos repetitivos, o sea, todo al menos a mí se me asemeja a Killing Joke. Totalmente, y totalmente. Y pues bueno, siquiera ahí que primeramente naciera como una banda de hardcore punk ahí. Vea, y se llamaban Trafo, o sea, cuando se generó el grupo, se pasaron a llamar Chequiera, que es hacha en español. Bueno, o sea, el Chequiera es en polaco. Y grabaron un demo así brutalísimo de hardcore. Y cómo putas pasaron en el 86 a grabar esta vara. O sea, qué alto contraste. Un grupo de hardcore no hace esto. Y sacaron para mí una maravilla de disco. Este disco es octava maravilla. De hardcore pasan a grindcore, más bien ahí acelerando el asunto, pero... Sí, pero, y en este caso no fue así ya. Pero fue al contrario y... Hicieron un disco perfecto, así con unos teclados. ¿De dónde se los sacaron ya? Increíble. Bueno, entonces eran los Siquiera, que por ahí recién reeditaron este material. Sí, y ahorita sacó, no, y no es reeditado, o sea, es un pirata, realmente. Pero bueno, otra cosa. Ahora sonó Bomb Brigdy, pero no se mencionó por problemas ahí de alcohol y todo esto. Pero Bomb Brigdy, bueno, fue un grupo ahí de Islandia. Islandia es más conocido por Bjorka, ¿cierto o no? Creo que ha sido la cantante más explotada de ese país y después de eso no se sabe nada. Pero Bomb Brigdy, bueno, hicimos ahora una canción que se llama Sexy, que también tiene un sonido Killing Joke. Bueno, ya ahora pueden seguir el playlist cuando esté ahí en el blog, para que se ubique un poco de todo este desmadre. Y bueno, continuamos. Bueno, nos quedan tres temas del disco que estamos presentando, de Descending, de Ariel Manikian, de Black Hallows. Y bueno, hay dos temas, La Guerra Íntima y precisamente el tema que le da nombre al disco, más un bonus track. Vamos a escuchar primero los dos temas que nos hacen falta, La Guerra Íntima y Descending. Bueno, Intimate World y Descending. No sé qué nos tienes que decir de esto. Bueno, ahí Intimate War fue la primera canción que hice, digamos, con la que empezó todo este proyecto, y fue la primera que se publicó también ahí como un sencillo, por así decirlo, ¿verdad? Ahí en internet, bastante enérgica la piecita y muy electrónica también, creo, la favorita de mucha gente que ha escuchado el proyecto. Entonces espero que a los que la escuchen ahí les guste también. Y The Descending, en contraste con Intimate World, fue más bien una de las últimas, pero creo que esas dos se contrastan mucho. Intimate World fue el inicio de todo este proyecto, es muy electrónica, es muy movida, y The Descending más bien fue como un religarme con lo que siempre he hecho y siempre me ha gustado más, que son esos temas como oscuros, densos, lentos, decaídos, no sé, hay muchos adjetivos ahí, pero es bastante profunda la canción. De ahí que la escogimos para hacer la que le diera el nombre al disco. Pues bueno, Ariel, aquí antes de presentar o antes de escuchar esos dos temas que vienen, desde el principio del programa tenemos ahí una complacencia ahí que nos están solicitando de la gente de Dame. Cierto, no tengo absolutamente ninguna objeción al respecto. Okay. De hecho, precisamente ahí nos está preguntando nuestro amigo Jorge, Jorge Fúnebre, ahí desde Paraguay, que dice, bueno, que el invitado ahí que nos dé su opinión sobre los Dame. O sea, bueno, Neymar, una de las bandas que para mí han sido así. Yo no sé. ¿Cuál es el criterio para considerar algo como influencia? Pero diría que es una de las bandas de las que estoy eternamente enamorado, porque, man, todo lo que han hecho desde su etapa más punk, man, creo que fueron así como no sé, marcaron un inicio, man, y hicieron varas demasiado, demasiado, demasiado tuanis que a la fecha todavía uno las oye y se inyecta, ¿verdad? A uno lo tocan desde su lado punk. Hasta, mae, discos tan profundos como, no sé, el Fantasmagoria, mae, para mí es uno de mis discos favoritos. Usted me dice que escoja mis cinco discos favoritos en la historia y el Fantasmagoria es uno de ellos. De hecho, por ahí yo tengo el sencillo de Lois. Qué buena, Lois, increíble también. O sea. Sí, que por ahí lo versionara Casal, era. Sí. Ajá, que por ahí lo versionó Casal y. Sí. O sea, es un tema. Es un temazo. Es espectacular, o sea, es bailable, pero es espectacular. Sí, sí, es de esas canciones para escuchar en un estadio saturado de gente con el puño arriba. Sí, sí. Y pues bueno, o sea, antes de escuchar los temas de que presentaste, vamos a escuchar de La Sombra del Amor, de Shadow of Love. Piazón. De los Dame, precisamente de su sencillo llamado Igual. Y pues bueno, de ahí para Kikoyo Kubata, que es ahí la pareja de nuestro amigo Fúnebre, que por ahí, que la disfruten entonces, hasta allá. Caught in the shadow of love. ghost she moves, shattered white dress in the darkness, catches the moonlight glow, walk away beside the ravens, through the autumn moans, careful don't disrupt the lion, do not wield the mist, leave the wolves alone and their mellow dreams. In her eyes you can't see nothing, no remains of soul. Through the wind see who is calling, what she was almost alone. Secrets can lay on a silent grave, holding on the hands of her love, carrying on his head, drags him deep into oblivion, leaves a trail of pain down this swamp. The night goes deeper, there's no turn around, nor even the wind can some forgiven ground. Trails of blood has been erased, tears were never dropped on this God's forgotten landscape, where she lays almost alone. We'll be right back. subsuelo, o sea, bueno, esto que estamos escuchando era el grupo japonés Funeral Party, y esto es una canción llamada Double Platonic Suicide, y bueno, de un disco que se llamó The Dream of Embryo, y con la portada de Sugiro Maruá y del padre del gore y el dibujo sexual japonés, perfecto para este disco. O sea, características, no sé, como dicen por ahí, o es industrial minimalista, o es music concrete, como dicen por ahí, no sé. Y bueno, esto fue un disco sacado por ahí del 86. Bueno, ahí único no, bueno, sí, sacaron este 7 pulgadas y después sacaron una compilación con un par de canciones y cerraron y mataron. Eso fue Funeral Party, 4 canciones y eso fue nada más. Bueno, ahí un poco el registro ahí extraño japonés. Bueno, estamos llegando tal vez al final, al último bloque de este programa, que nos extendimos un poquito, pero valió la pena. Y pues bueno, Ariel, vamos terminando con el tema que viene ahí como un bonus, llamado Skies Were Blue. ¿Y qué nos puedes decir de este último tema? Sí, fue una canción que tiene su historia. Creo que la compuse para Maniquí, para la banda anterior al proyecto actual. No sé si es correcto decir anterior, porque una continuación. Vamos a ver, yo creo que Maniquí no ha terminado todavía. Es algo diferente, es un proyecto diferente que yo diría que está en pausa. Espero que volvamos a juntarnos. Tuvimos que parar un tiempo ahí por distintas situaciones personales de cada uno de los miembros. Perdimos un toque ahí, la continuidad y probablemente, espero podamos continuar en algún momento. Bueno, de hecho yo por acá tengo el disco Useless Songs, que fue el único material que sacó, o sacaron otro material Maniquí. Sacamos otro, a ver, hubo un EP inicial que se llamó Soft Porn, sacamos poquísimas copias. Eran 4 temas ahí, muy muy maquetas hechas por mí, 100%. No vienen este. Ahí están algunas de ellas, de hecho grabadas. Creo que están todas ya grabadas con la banda, ya en estudio. Ese fue el Useless Songs. Y luego hicimos otro disco que fue... Eso fue como subir y bajar, ¿verdad? El segundo fue la mitad grabado con la banda y otras hechas yo solo también, porque se empezó a dar como ese distanciamiento, que estábamos todos ocupados y no podíamos coordinarnos y trabajar juntos. Entonces el segundo disco se hizo en parte con la banda, en parte otras partes las hice yo, otras partes tuvimos músicos invitados que no eran parte de la banda, digamos, oficialmente. Y después de ahí ese disco se llamó Godlike, y después de ahí fue un poco complicado como continuar. Entonces se decidió dejar ahí y empezamos con este otro proyecto. Actualmente el que fue el segundo bajista de Maniquí está participando en la parte de con este proyecto, con Ariel Maniquí and the Black Halos, y bueno, y otros músicos, ¿verdad? Que con los que no había tocado antes, pero no sé si lo que estamos haciendo ahorita es una continuación, porque yo creo que Maniquí debería volver en algún momento. Pero sí, hicieron varios materiales. Y ahorita, esa canción de la que estábamos hablando, pues la compuse con la intención de tocarla en algún momento con Maniquí, pero fue cuando se vino, exacto, fue cuando se vino como ese descenso, digamos, y frenamos un toque el trabajo con Maniquí, pero la canción me gustaba bastante, entonces no la quería dejar ahí botada, entonces la metí por acá. La hice como entre el primer grupo de piezas que habíamos hecho, estaba en un EP. El EP Madeline que presentamos el año pasado ahí, publicamos el año pasado, y ahora en el disco, oficialmente en The Descending, en la primera versión que se publicó, no estaba. A la hora de hacer los discos físicos, la quisimos poner ahí como un track adicional, ¿verdad? Para darle, no sé, un toque especial al disco físico. Entonces, sí, es una canción que viene ahí adicional. que no estaba inicialmente contemplada dentro del playlist de The Descending, digamos. Entonces cerramos con Skies Were Blue y hey, no sé, Ariel, alguna despedida ahí para los oyentes. No, de agradecerles a ustedes más por la invitación, por el rato aquí, la pasamos bastante bien. Bastante vibra gratis para mí. Ahora me cobren esa barra. No, la pasé súper bien, de verdad, y muy agradecido por el espacio, bastante conveniente, puesto que tenemos un concierto cerca. Entonces, ojalá si alguien por ahí, de por aquí cerca, escuchó y quiere asistir, y es gratis, recordarles, es el 7 de mayo, es gratis, es un jueves. Tal vez un poco incómodo para los que trabajan, pero hey, vamos a tratar de hacerlo tempranito, a partir de las 8 de la noche en Mundo Loco, el Chante en San Pedro. Bueno, y para reiterarlo, si quieren conseguir el disco, ¿dónde se pueden comunicar? ¿Cuánto? La mejor forma es con el correo arimaniqui@gmail.com, o la gente que por ahí, bueno, en Facebook, ¿verdad? Pueden encontrar la página de la banda como Ariel Maniquí and the Black Hollows, o me pueden buscar a mí como Ariel Maniquí también, y por ahí también me pueden contactar y nos ponemos de acuerdo y vemos cómo hacemos. Bueno, igual va a estar ahí posteada en el día del concierto. Van a haber discos también, por supuesto, y si dicen que escucharon en Subsuelo se rebajan 10 colones. 10 es mucho. y en las monedas grandes. Sí. Entonces, bueno, estos muchachos ya están así con chistes de pesetas, ¿no? Y pues bueno, vamos cerrando entonces el programa uno más de Subsuelo S.A., agradeciéndole entonces a Cristian y a, bueno, Cristian aquí, el coleguilla que a veces aparece y a veces cese, y Ariel que nos estuvo acompañando. Pero fue a traer las últimas birras, entonces. Eso es lo importante, está perdonado. está perdonado. Y escuchamos los 13 temas del material Descending, de Ariel Maniquí de Black Hollows, y cerramos entonces con Skies Were Blue, el tema ahí que viene como un bonus. Ya Ariel nos dio ahí la explicación, y luego de eso vamos a escuchar algo de Pol Pot, esta banda española, con el tema This Area, editado por Comongo Records, Urban Hell Tattoo y Trabuc Records, de un larga duración llamado World Mystery. Entonces, nos escuchamos hasta la próxima, y esto fue Subsuelo S.A. Eternity lasts only for a eyes of pride. The morning light on your skin was heaven through the blinds. A single kiss will melt the world away and make me cry. But the strength we gave each other, it seems so far tonight.